Algo. Concretamente, si era algo similar al Estado, porque después todo lo que viene después y todo lo que ella desarrolla, si uno no termina de entender a qué se refiere con la esfera pública, es como complicado seguir el hilo. También la esfera pública, sí, es la esfera del ágora de la modernidad. El Estado está ahí, o sea, es donde uno habla. ¿Vos me querés decir que el Estado no totaliza? No, no es, no. No estoy criticando, señor. Cuando empezaste a hablar de esfera pública, precisando. ¿Qué carajo la esfera pública? Como para poder empezar a entender. Bueno, entonces. Es la arena en que se realizan los discursos, las enunciaciones que tienen valor universal. O sea, que lo dicho ahí, de alguna forma, se universaliza. Tiene, ¿qué quiere decir? Tiene impacto e influencia en la vida de las personas de toda la sociedad. Solo hablando ahí. Es de interés general. Un medio podría ser la esfera pública. Claro, lo que está, exacto. ¿Cómo no? Un medio. Entonces es reglado, ahí la ley está plenamente vigente. Ay, lo están grabando, se fue mi amigo que me graba las... Grabando, si quieres. Después me lo pasás. Porque él me grabó en Jujuy, en Salta, en Santiago del Estero, algo así. Y después ganó el disquito con él. Entonces me lo das la. Entonces, claro, yo es verdad, no soy socióloga, soy ni científica política. Mi origen disciplinar, mi caja de herramientas es antropológica. Entonces, o por eso, o por otras razones, soy un poco descuidada con las definiciones, en el sentido de que yo creo que las personas van a completar lo que no está dicho en el texto. Pero sí, lo que se quizás debería haber definido la esfera pública, en el texto donde yo llego a esa conclusión que acabo de decir, es un texto que se llama Género y colonialidad. Se salió publicado en Argentina en una versión que no es la más nueva, en el libro de Karina Vidaseca que se llama Feminismo Postcoloniales, ahí está ese texto. Y ahora va a salir como en un libro que estoy entregando ahora a Prometeo, que se llama La crítica de la colonialidad en 7 ensayos. Ahí sale con algunos retoques nuevos que le he hecho, pero ahí yo vengo de analizar el mundo indígena a partir de una observación de 10 años, ¿no? De la coordinación de género del Estado brasileño, de la FUNAI, de la Fundación Nacional del Indio. Antes no era la coordinación de género, después se transforma en la coordinación de género de la Fundación del Indio, que es un órgano estatal del Ministerio de Justicia en Brasil, y acompañé por 10 años la acción de esa coordinación junto a las mujeres indígenas y vi expandirse el frente estatal. Algo que hoy llamo el Frente Estatal Empresarial Mediático Cristiano. Se expande en lo que llamo el mundo aldea. Entonces, a partir de eso, en ese texto voy viendo cómo se transforma esa estructura. El mundo aldea, en un tipo beberiano, un tipo ideal. El mundo aldea tiene una estructura donde hay un espacio público y un espacio doméstico. En el espacio público hablan los hombres, casi todas las sociedades indígenas la mujer no habla en el espacio público. Entonces vienen las feministas modernizantes, eurocéntricas, con las verbas de dinero, fondos de Holanda, ¿sabes? A decir, ¡ay! ¿Cómo? La mujer no habla en el espacio, la mujer tiene que hablar en el espacio público. O sea, no entendemos nada, ¿no? Como dice una amiga mía, que es una antropóloga jurídica, Esther Sánchez Botero, colombiana, dice así, es querer jugar ajedrez con fichas de damas. Así hablamos sobre las sociedades indígenas y sobre ese mundo en transformación. Entonces, ahí hay un espacio público y un espacio doméstico. Ese espacio público no es una esfera pública, como es en la modernidad. Porque aquí el mundo es dual y este mundo es binario por todo lo que expliqué antes. Entonces, esa esfera pública es todo lo que captura la política. O sea, solamente ahí, en la modernidad, en la colonial modernidad, porque sí adhiero al vocabulario quijaniano, de Aníbal Quijano, la crítica a la colonialidad del poder, me encanta y creo que sí se debe decir colonial modernidad, porque no existe modernidad sin colonialidad. La modernidad es un hijo del momento colonial que se expande hasta hoy, que nunca terminó. Entonces, lo que pasa en nuestro mundo colonial moderno es que la esfera pública captura, ha secuestrado la política. En el otro mundo, que es dual, donde hay un espacio público y un espacio doméstico, el espacio doméstico es pleno de politicidad. Los dos espacios, por más jerárquicos que puedan ser, son, porque sí, yo creo que en muchos lugares observamos, y no hay documentos de una igualdad de género, digamos, de una igualdad de los dos espacios, una igualdad de las tareas masculinas y femeninas. Lo dudo mucho, creo que la primera clase fue la clase de género, y la primera guerra fue la guerra que subordinó a las mujeres y colonizó a las mujeres. O sea, y eso lo digo, en las estructuras elementales de la violencia yo digo que el tiempo del género es casi idéntico al tiempo de la especie. O sea, ahí hay un evento fundador que instaló esa jerarquía, y sí creo, yo me distancio, por ejemplo, de María Lugones con su texto sobre género y colonialidad, donde dice, que citando una autora, en realidad ella se basa completamente en una autora africana que se llama Oyeronke Oyewumi, que afirma que en el mundo yoruba precolonial no existía el género. No existía, se llama The Invention of Women, no existían las mujeres. Y en su propia etnografía está contradicho esto, o sea, porque hay, por ejemplo, todos los funerales, las cofradías, las hermandades de culto a los muertos, está totalmente separada por cuerpos de mujer y cuerpos de hombres. Si eso no es algún tipo de dicotomización, ¿qué es? O sea, hay varias razones muy etnográficas, filigranas, ahora no vale la pena citarlas, a no ser que les interese, pero no creo. Sí se puede ver que no es exactamente igual. Pero sí hay una intensa política de las mujeres, intensas alianzas políticas de las mujeres, estrategias políticas de las mujeres. La manera, la relación, hay una corporación masculina, una corporación femenina, aunque sean desiguales, pero tenemos dos mundos completos. En la modernidad, la esfera pública secuestra, captura y totaliza la política. No hay política fuera de la esfera pública. O sea, puede ser, lo privado es político, ¿no? Aquel eslogan de los feminismos de mi tiempo, de los años 70, ¿no? Lo privado es público y todo. Tenía que decirse porque no era, porque no es. Tenía que intentar crearse esa situación de politizarlo. Lo íntimo, lo privado, porque no es, porque en esa estructura no es, porque esa estructura no permite, la estructura colonial moderna no permite eso, no permite la polis, por eso ahí la nuclearización de la familia, la absoluta, inmediato dislocamiento, empuje de todo lo que tiene que ver con la mujer, aun cuando esté su propia muerte, es empujado a la esfera de la intimidad, de la razón, el odio, la intimidad. Entonces, esfera pública, la estoy hablando en el contexto de ese discurso, de ese texto y otros textos, o sea, de mi propia visión. Entonces, el Estado, claro, está ahí, el Estado muy fuertemente está presente en esa esfera pública. Lo que en todas las descripciones que hiciste de la pedagogía de la crueldad, ¿qué papel te parece que juega la religión? Pecado, ¿no? ¿Qué religión? La religión, digamos, hay muchas religiones, ¿no? La más masiva es la católica cristiana, pero yo digo la religión para no interferir ni ofender a nadie, ni involucrar en una discusión. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema. de pecado. Acabo de terminar un texto, ¿no? Sobre eso. Pero con material, lo escribí con ejemplos. Hay un momento en que el acceso sexual se analoga, y es un problema del feminismo también severo. Se genera una identidad entre violación, o sea, acceso, o no violación siquiera, entre los feminismos puritanos, ¿no? Muchos de origen norteamericano, de ese puritanismo feminista, en que el acceso sexual es igual a daño, es igual a asesinato moral. ¿Quién dijo que el acceso sexual, sobre todo cuando no consentido, bueno, es una agresión brava, puede doler mucho, puede hasta matar? ¿Pero quién dijo que es un asesinato moral? ¿Por qué la sexualidad hecha equivalente al daño, a la damnificación, a la reducción moral del otro y de todo su entorno? Sus padres, sus hermanos, ay, fue violada. Hay un documental que hecho por el grupo de María Sonderegger, es su grupo, la directora no es ella, es una... Sí, pero ¿cómo se llama la muchacha que hizo el documental? Es sobre la represión y lo que ese grupo de investigación con Violeta Correa, sí. Eso estudian qué sufrieron las mujeres, ¿no? Durante la dictadura, sí. O sea, tratar de ver eso. Entonces la última entrevista es impresionante porque lo tengo anotado en otro lugar, no traje aquí esa anotación. La entrevistada es una presa cordobesa, una militante cordobesa, y ella dice lo siguiente: cuando finalmente salí y me encontré con mi papá vino a hablar conmigo y yo quería hablar con él lo que me había pasado, pero no le interesaba nada, solo me preguntaba si me habían violado. Coño, pues qué barbaridad, solo le interesaba eso al papá, o sea, ¿a dónde le llegaba a él? ¿A dónde le respingaba a él lo que le había pasado a la hija? Si le había hecho doler de mil formas, si le dolió, no. Pero ¿a dónde le llegaba a él, a su masculinidad? Impresionante prueba esa. Ese testimonio es una prueba de lo que estoy diciendo. O sea, esa sexualidad como daño moral. Eso no es un daño físico. Es una tortura, ¿no? Con intención de destrucción moral. De un mundo. De aquella mujer y de su mundo. De su hermano mayor, de su papá, de sus vecinos, de su estado. O sea, todo eso está agredido ahí en el cuerpo de la mujer. Sí, yo lo relaciono, lo de la pedagogía y la crueldad, con la palabra complicidad. Claro. A eso iba cuando te preguntaba qué papel dentro de toda esta esfera pública. Vos me preguntaste por la religión. Sí, sí, claro. Sí. O sea, qué papel, qué complicidad tiene. No. En esta creación o construcción de ese edificio. Claro. Bueno, yo te estoy contestando en mis términos. En el libro Las estructuras elementales de la violencia yo hablo de complicidad. O hablo de que la violación es una relación entre pares. En una corporación masculina, que después voy a ver que se parece mucho a las corporaciones mafiosas, que están hablando mediante la víctima, o sea que la relación principal no es victimador-víctima, sino que la relación principal es victimador y pares. Y ahí hay una interlocución poderosa en sobre una exigencia, un mandato y una prestación de cuentas, un examen rendido al grupo de pares, ¿no? Eso sí, pero la complicidad de la iglesia yo no lo veo como complicidad, yo veo que la colonización es una colonización cristiana, en el África es musulmana también, o sea, el monoteísmo, no, nada que ver con la Pachamama y otras cosmologías poderosísimas e importantísimas, pero el cristianismo, o sea, ha creado esta idea de la sexualidad como daño moral, que no es propia del mundo precedente. Y lo ves eso en una cantidad de ejemplos en sociedades indígenas, de cosas que pasan entre los indios, o sea, cómo es distinto. la percepción de lo sexual. Por eso, por ejemplo, siempre digo, a partir de ese análisis, por ejemplo, que cuando un español, un portugués, estaba violando a una india, él la estaba violando, pero ella estaba haciendo otra cosa. No estaba en ese papel. No había comprensión de esto, de este daño, de esta lacra moral, de esta reducción, de ese asesinato a la dignidad. Indignidad y sexo no mantienen ninguna relación en el mundo indígena. La iglesia es uno de los elementos centrales con su noción de pecado. También, claro, el pecado es culpa. No, sí, claro, eso es para el ejercicio. ¿Puedo sumar una cosa nada más que viene? No es una pregunta. Una cosa y no la pregunta de Mienta. Iba a ser una pregunta, pero en realidad la dejo Mienta. Con lo que decía la compañera, cuando me parece que me he pasado todo el tiempo algo, cuando vos hablabas de pedagogía de la crueldad, pensaba en doctrina de la crueldad. Porque la pedagogía me parece que en algún momento te deja repensar. Digo, ese hombre que está educado en la pedagogía de la crueldad en algún momento podría replantearse algo. Me parece que es más fuerte, que es adoctrinamiento. Y en eso también pensaba en la religión, hay una cosa de adoctrinamiento. Lo pienso y te lo dejo ahí para ver qué opinas vos. Digamos. Bueno, digo, una profundo. Diferencia. Digo. Sí, interesante. Los seres humanos, bueno, por lo menos hay que mantenerlo en tesis. Siempre podemos cambiar, hasta el último día. Solo uno es inerte cuando muere. Yo siempre le digo a mis estudiantes, somos fetos hasta el día en que quedamos dentro del gran útero de la vida, hay arrepentimiento. Yo tengo que creer, tengo que tener fe histórica y tengo que creer que no hay programación de esa manera. La programación de las personas es siempre y afortunadamente falla. No somos programables. El ser humano es el único de todos los seres de la creación, porque antes enseñaba yo la noción de cultura, cómo hay un programa cultural que las personas de una misma sociedad reproducen, y uno va al antropólogo allá a ver cuál es esa programación cultural, digamos, ¿no? esos valores, esa pauta que las personas van a... Y hoy no lo enseño más así, porque no soy yo que lo inventé, pero me afirmo más en el otro lado, al contrario. ¿Por qué estamos siempre buscando la obediencia? Lo más humano de lo humano es la desobediencia. Es la capacidad de desobedecer. Entonces, y hay muchas películas que alegorizan eso, de que, por ejemplo, las memorias implantadas, aquella de Schwarzenegger, la buena de Schwarzenegger, Total Recall, no es la que él viene como robot, porque ahí él no puede cambiar su mandato. Pero hay otra en que es anterior, en que se llama Total Recall, no sé el nombre en español, en que él viene como un Blade Runner, por ejemplo, y que empieza a sospechar de sus memorias. Esta mujer es mi novia, pero yo realmente la elegí. Empieza a sospechar de las memorias de sí mismo, como en Blade Runner, que lo, ¿no? Las películas hablan mucho de eso, de esa característica del ser humano, que no es hablar gramaticalmente, que eso es como automático. Entonces somos autómatas de la lengua, somos autómatas del lenguaje, pero al mismo tiempo podemos sentarnos y nos pueden enseñar la profesora de castellano la gramática, que es lo que está por detrás de cómo hablamos. Y podemos tomar decisiones. Entonces, la única especie que puede localizar los chips implantados con los programas y desactivar los chips de esos programas, o sea, ser anticulturales, vamos a decir así, o sea, dialogar con la cultura, dialogar con la gramática de la cultura y desprogramar, no somos los seres humanos. Entonces, yo tengo que creer en esto, Y tengo que creer, bueno, hay casos, ¿no? McNamara, por ejemplo, ¿no? Que fue una pieza central en la guerra de Vietnam. Hay entrevistas y hay un video impresionante con él de su arrepentimiento. Claro, se arrepintió tarde, pero se arrepintió. Bueno, pero digamos, a eso me preguntaba, el adoctrinamiento como una cosa más fuerte para lograr el arrepentimiento que la pedagogía, nada era. Pero entonces te voy a explicar. Yo uso esa palabra pedagogía porque la saco de Hannah Arendt. Porque Hannah Arendt, en los orígenes del totalitarismo, tiene una hermosa frase que dice que el nazismo fue una pedagogía de la traición. Entonces yo lo saco de ella, usa pedagogía de una manera interesante. Entonces hay pedagogías, en el sentido, cosas que te habitúan a algo, que te habitúan a algo. Sí, pero además hay reproducciones en la pedagogía esa, ¿no? Como que habilita a otros a que enseñan. No, claro. Obvio, es una pedagogía porque se masifica, porque se instala las pautas de cómo seguir. Hábitos, es el término, el hábitus también, ¿no? Sí. Pregunto. Sí. Vuelvo a la esfera pública. Es una esfera donde las mujeres no nos acostumbramos mucho a transitar. Hablo de esfera pública, muy ligado también a lo que son los gobiernos, porque el Estado por ahí excede el término al cual quiero referirme, de incidencia en políticas, en los destinos, en quienes timonean los destinos de un país, de una nación, ¿no? Entonces, es fuertemente masculina esta esfera, fuertemente. Sí. Desde la lucha por el sufragio, primero, bueno, las luchas históricas, viniéndonos más cerca en el tiempo, el sufragio, a elegir y ser elegidas, las leyes de cupo, el cumplimiento de las leyes de cupo, y todavía se siguen sin cumplir las leyes de cupo. Y el lugar, el escenario donde se arreglan las listas, es también fuertemente masculino, porque por lo general... Sí, y los sindicatos... En los sindicatos... ¡Ah! ¡Qué horrible! Terminan enterándose qué decidieron los hombres acerca de ellas y su lugar en las listas, etc. Es decir, esto me parece que ir moviendo desde nosotras mismas también, porque nosotras nos corremos de algunos lugares. Gran parte de la... ¿Quién habla? Seguro que el que levanta primero la palabra para hablar en público, para exponerse, para visibilizarse, claro, es un varón, los que están acostumbrados a ser visibles. Y a las mujeres, por ahí decimos que sí, pero nos cuesta ubicarnos en ese lugar tan masculino. Y muchísimas de las que se exponen toman esas reglas de juego que son masculinas. Nosotros no vamos, nos sentimos muchas veces incómodas en esos espacios. ¿Por qué? Porque tienen reglas masculinas. Entonces, esta es toda una cuestión a pensar. A pensarnos para afuera en relación con ellos y a pensarnos nosotras mismas y en relación con nosotras, ¿no? Con nuestras pares de género. Por eso cuando aparecen ejemplos de que tenemos una presidenta mujer, que Michelle va a ser mujer, son una golondrina no hace verano, porque falsamente a veces nos hace pensar de que las mujeres hemos avanzado como colectivo en la esfera pública, y no. Creo que eso no es así. Por ahí, más que para que digas lo que piensas, sí, claro. Yo, no, sin duda, ¿no? Porque esa esfera pública, en ese texto escrito, o sea, hay un autor que me gusta mucho que se llama Michael Warner, que escribió The Letters to the Republic. O sea, y él muestra, cuando se genera la primera república, Estados Unidos, ¿no? Él va mostrando cómo, y en los primeros diarios, que son las cartas a la República. Quien escribiera ahí tenía que travestirse, ¿no?, de hombre blanco, propietario, letrado y heterosexual. Entonces, cuando digo heterosexual, digo, no importa cuál fuera su sexualidad, pero pater familiae, o sea, dueño de una familia, a la romana mismo. O sea, no importa que sus prácticas sexuales excediesen, pero su fachada, digamos, su papel, el papel de padre de familia. Entonces, este es el inventor, es que él inventa, él crea esa esfera pública, él pasa, hay un pasaje de lo que era un espacio público a esta esfera polopólica que es su cría. Entonces está hecha a imagen y semejanza de él. Entonces, para hablar ahí hay que parecerse, hay que hacer concesiones a la pauta, lo que vos estás diciendo, a la pauta que él fijó para su cría, para su, su creación. O sea, no hay que emocionarse, o hay que emocionarse siempre dentro de una retórica pautada, no se puede improvisar, tiene todo un protocolo, aun cuando seas negro, aun cuando seas indio, aun cuando seas mujer, aun cuando seas gay, aun cuando seas deficiente, lo que sea, tendrás que aprenderte un protocolo para poder hablar ahí. Entonces, porque no es porque ese lugar tiene género, la propia posición de hablar ahí es una posición de género, ¿no? Entonces ahí está mi respuesta, yo estoy respondiendo a esto. Entonces, yo no estoy diciendo que hay que abandonar esa esfera, o sea, chao, voy a hacer otra cosa. Pero yo estoy diciendo que hay que matizar nuestro interés por el poder. Yo veo mucho de los feminismos, solo tocar en esa puerta, quiero entrar aquí. Eso es, para mí es un error. Es un error. Tenemos que construir otro mundo, hay que tener alguna actuación ahí y construir un mundo paralelo, o sea, un mundo en otro lugar. No estoy de acuerdo con las políticas que están dirigidas a me deja entrar, porque eso no va a ser posible, porque la estructura es una estructura que tiene género, no es de las personas. Ese lugar tiene un género y no lo va a cambiar. No va a cambiar. ¿Y desde dónde se transforma? No, espera, ella, allá atrás. Dos cositas. La primera es que en las primeras revistas salteñas, que eran, decían, estoy hablando de las últimas dos décadas del siglo XIX, decían ser para ser leídas en el hogar y que no iban a hablar de política y todas cerraban porque terminaban obviamente hablando de política. Hay varias mujeres que aparecen firmando con varones. Esto no sería lo exacto, lo mismo allá en Estados Unidos, igual. Son como ventrílocos del claro. Discurso masculino. Es decir, no hay una sola huella exacto. Del discurso femenino en esas mujeres que escriben, inclusive son poetisas y que van a pasar 30 años, te hablo de un campo literario pequeño que es de Salta, que van a pasar 30 años para que se animen a decir que se llama una Benita Campos y fundar su propia revista. Digo, es un caso. El tema es que Benita Campos no escribe como mujer. Claro. Y eso es grave. Es decir, es como, a mí me gustó mucho tu metáfora. Es como jugar a las damas cuando todos juegan al ajedrez. Qué buen ejemplo, porque en esas Letters to the Republic que estaba hablando pasa exactamente lo mismo. Él va descubriendo que algunas de las cartas están escritas por mujeres, pero tienen que travestirse de hombres para participar en la... La última pregunta, Rita. A mí me pareció interesantísimo lo que planteaste con respecto a dos puntos significativos del tema de género, que son, en primer lugar, el del ámbito familiar. ¿De dónde se estructura este conflicto de género en el ámbito familiar? El primero que yo acuerdo, yo soy trabajadora del ámbito judicial, entonces lo conozco este tema desde ese lugar, el ámbito familiar, y el segundo, el ámbito del capital. Es decir, que es una estructura. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Es decir, si no se cambian esas estructuras familiares y el sistema político capitalismo, es muy difícil cambiar la problemática de género. Ahora, yo me pregunto, también me parece que desde el ámbito de la comunicación se ha avanzado muchísimo con respecto a que la mujer ha ocupado espacios importantísimos. Uh-huh. Es decir, quien ha manejado este vínculo ha sido la comunicación. Y eso me parece que es muy importante resaltarlo, porque si no nos parece que no hemos hecho nada en todo este tiempo, y a mí me parece que sí, que en el ámbito comunicacional se han hecho muchas cosas. Pero lo que me queda la duda es si esta problemática de género, cómo se trabaja, digamos, teniendo como estos dos parámetros estructurales, que son, digamos, que engloba tanto al hombre como a la mujer. Y me hacía, me reía con el que el hombre que sufre, que sufre el hombre, muchísimo, el mandato masculino es siniestro, es más terrible. No se baja de esa problemática de decir, no, no, acá es que manda el hombre, claro. Por otro lado, es decir, en la estructura esta donde de pronto la raíz del edificio, perdón, los cimientos del edificio es la mujer, y si la mujer se mueve se cae en la estructura, pero si modificamos esto, si el cimiento es el hombre y el hombre no se mueve, también se cae la estructura. Digo, ¿cómo se trabaja este tema de género desde esos dos lugares que me parecen centrales? Es decir, me parece que hay que avanzar un poco más en el sentido de decir, bueno, el feminismo, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo trabajamos desde la mirada de la mujer, desde la mirada del hombre? ¿Cómo es esta estructura? Me parece que se avanzó muchísimo. Pero evidentemente hay como que buscar atajos o buscar métodos o sistemas que incorporen desde algún otro lugar, no solamente desde el feminismo, que no lo descarto, por supuesto, es una lucha donde hay que juntarse, donde hay que trabajar en equipo, donde hay que unir de alguna manera pensamientos, pero también me parece que es importante combatirlo desde un lugar más abierto, que es este, ¿no? Desde el que vos planteas su acuerdo, y no muchas mujeres te acuerdan, que es del ámbito familiar y desde el ámbito político capitalista. No, pero abierto, o sea, ¿por qué el feminismo no sería abierto? O sea, ¿por qué que se trabaja solamente desde este ámbito? Lo que pasa es que no hay un feminismo. Claro, o sea, en realidad. Lo que pasa es que hay varios. No, pregunto, que te contesta Rita, pero no. Que tiene que ver, me parece, con el propio prejuicio de pensar que, este ha sido el gran efecto de los medios de comunicación y de las políticas de comunicación. Aprovechamos que estamos en la audiencia. De la ley de servicios audiovisuales, que tiene que ver con construir una idea de que el feminismo es una cuestión pequeña y de reivindicaciones de mujeres particular. Cuando nosotros decimos, y pensando en esta especialización o lo que sea, o cualquier trabajo que hacemos desde esta universidad, el tema de género es una pregunta, es epistemología de género, es decir, cómo todo puede ser pensado desde el género como punto de partida, y no son reivindicaciones particulares porque afectan a la socioeconomía política. Por eso es lo que yo dijeron, como del punto de partida del género y no la familia y la política capitalista. Es decir, en eso. Yo creo así. Bueno, en ese sentido, yo creo ser postestructuralista. Yo creo en ese sentido. Lo que dije, nosotros estamos erosionando un universo, moviendo el piso, en español. Sí. Abriendo brechas que desestructuran, que desorganizan, corriéndonos de posiciones. Yo no creo que hay una. Yo no creo más en políticas unificadoras. No. O sea, esto se hace así, en estrategias únicas. No sé qué, una diversidad muy grande de actores, una diversidad muy grande de, además de las perspectivas feministas hoy están enfrentadísimas. O sea, piensen, por ejemplo, lo que pasó. Bueno, hay casos que muestran cómo el feminismo está dividido en la entraña. Y esa división no es sobre temas anecdóticos, es realmente una diferencia visceral entre maneras de ser feminista. Yo he perdido amigas, o sea, de veras, tengo una amiga, que fue mi amiga, fue muy buena conmigo, una persona que me citó, que me publicó, profesora de esa universidad, que un día no habló más conmigo. Porque yo no creo, por ejemplo, algo que yo no creo que la transformación del mundo puede caminar solamente pensando que este es el único mundo. Entonces, yo hago esto, voy acá, trabajo con el judicial, trabajo con mujeres, observo, en fin, trabajo. Entonces voy a diseñar una política para cambiar el mundo. Solo en los mundos son plurales y hay cosas que debemos aprender de los mundos que se encuentran afuera del nuestro. Entonces, sin abrirse así y mirar alrededor y ver otras soluciones, otros caminos, otros proyectos históricos, es muy difícil imaginar una salida. Segundo, la salida no es una estrategia única, sino brechas. Abrir fisuras en ese tejido que nos aprisiona. Y esas fisuras se abren en varios campos. Se abren en el campo estatal en parte. Sí. Podemos, algunas fichas van ahí, más leyes, más políticas públicas, más acciones, más funcionarios que tengan la perspectiva feminista. Pero no se va a mudar solamente desde ahí. El Estado no va a cambiar la sociedad. No lo va a hacer, porque probó que no lo pudo hacer hasta ahora con enormes intentos poderosos. Esa es mi crítica, por ejemplo, a algunos caminos que me caen muy simpáticos, que me gustan. Por ejemplo, el chavismo. Claro que pienso que, por ejemplo, nuestros gobiernos son los mejores que ya tuvimos en la historia, ese conjunto de gobiernos. Pero la idea de que tomar un Estado y a partir de ese Estado transformar la sociedad no me hace sentido porque no la he visto nunca funcionar. La historia... si no aprendemos de lo que fue posible y no fue posible en el pasado, en la historia, ¿para qué sirve la historia? Entonces, trabajar ahí sí, pero también abrirse a otros campos donde la transformación se está dando o otros espacios y otras sociedades que ya funcionan de otra manera, que siempre han funcionado, que son ejemplos de que se puede tener otras metas de felicidad, otras formas de felicidad. Entonces, en ese abanico abierto, en esa porosidad abierta a la variedad de proyectos históricos, de sensibilidades, de valores, de ¿qué estoy diciendo? De formas de organizarse, etcétera, es que de ahí va a venir una transformación, pero no la puedo controlar. Yo, en un texto mío que no habla de género, sino de raza, que se llama Raza es signo, está en el libro La Nación y sus otros, yo digo que sí, que es mentira que no hay utopía, que dicen, ah, porque la muerte de las utopías acabó, ¿no?, el muro de Berlín, etcétera. Sí, pero la única, para mí, Emile, estoy hablando, claro, soy una autora, la única utopía del presente es que la historia está abierta, la estamos haciendo, es imprevisible, no está cerrada, ella es incierta, es la incerteza, la única, porque todos, ustedes van a ver, por ejemplo, el periodismo científico, ¿no?, con su biologización del comportamiento humano, tiene que decir, porque todo lo que tiene. Hay una gran conspiración para que consigamos percibir la incerteza. Y la incerteza es un instrumento fundamental de la política. Tenemos que saber lidiar con la incerteza y existir en la incerteza. Eso va a cambiar el mundo. No hay control posible de la historia. Esa es mi respuesta. Tranquilamente, ¿no? Espíritu trágico. Dos verdades antagónicas son verdaderas al mismo tiempo y sin embargo se contradicen. Bueno, Andrea, le había quedado una pregunta boyando y no la quiero dejar sin la pregunta. Bueno, yo me quedé pensando más en este lugar, porque lo que yo entiendo que estás transmitiendo es además una otra imagen del lugar de las mujeres, del cuerpo de las mujeres en esta sociedad. Digo, ¿no? Un poco en relación a la pregunta que ella planteaba. Y lo que pensaba es que por ahí de esa lectura que vos hiciste en relación a lo que pasaba con el cuerpo de las mujeres en Ciudad Juárez, ahora con estos nuevos elementos lo estás extendiendo a todas las mujeres, o sea, a las mujeres en general. Porque bueno, yo no entendí nada. Yo creo que así se piensa, o sea... vos pensás en una localidad, pero ahí localizás estructuras que pueden iluminar otros espacios. No veo por qué eso es un problema. Para mí eso fue una escuela, Ciudad Juárez me... Pero antes de estudiar Ciudad Juárez estuvo el libro de las estructuras elementales. Es una secuencia. Trayectoria. Bueno, la última cosita que dice Flor y... Me quedé pensando nada más en algo como para continuar en relación a la pregunta que hacía la compañera y a todas tus intervenciones respecto del Estado. Me estaba acordando en un debate que se dio hace un tiempo entre Nancy Fraser y Butler, cuando el problema era decir que la problemática de género solamente se podía resolver con un cambio cultural. Y Butler le responde algo muy parecido a lo que estuviste diciendo hoy, que tiene que ver que de ningún modo es solamente una cuestión cultural, sino que lo que hay que hacer es transformar estructuras, pero a la vez me aparece una pregunta, recordando ese texto y escuchándote a vos, que si no es que este aglutinamiento de todas las cuestiones de género bajo una sola política de diversidad, no es un modo de boicotearlo y de deshacerlo a la vez. ¿No? Es lo que llamo la guetificación. O sea, claro, pero en la política de Estado, juntar todos estos reclamos en un mismo discurso no sigue siendo un modo de seguir excluyéndolo. Claro. Y después dice transversalizarlo. Yo tengo una crítica descrita en algún lugar sobre la famosa, no, hay que transversalizar el género. Es una mentira. O sea, el género no es transversal, no es algo que va atravesando los otros campos, como decía, la economía, el trabajo, la salud, eso, al contrario, es una primera pedagogía, es un primer espacio de aprendizaje de todas las formas de expropiación de poder. Creo que es desafío, ¿cómo lo pensamos? Entonces, está ahí, pero ¿qué te iba a decir? Te iba a responder una cosa sobre. Pero entonces. Pero lo que pasa es que las epistemes, estamos dentro de una episteme, o sea, una organización del mundo. Y ellas se establecen con una coterminalidad, con una estructuración entre elementos de la vida, que están en suspensión porque forman parte del mismo mundo. O sea, por eso, ¿por dónde se lo empieza a cambiar ese mundo? Eso no se puede responder, pero se puede hablar, abrir brechas de inestabilidad, brechas de que erosionan, o sea, fisuras. Lo que podemos hacer es dónde estemos, en nuestro lugar de acción, en nuestro lugar de palabra, en nuestro lugar de actuación, abrir fisuras en ese tejido, que es un tejido en suspensión, que es el tejido de nuestra época, que dura ya 500 años, ¿no? Exacerbando esa colonialidad. Entonces, no, pero es bastante artesanal ese trabajo. El momento de la virada en que este mundo, en que se puede abandonar lo que se llama la larga prehistoria patriarcal de la humanidad, y luego el colonial patriarcado, que son los últimos 500 años, ¿en qué momento se va a dar esas fisuras? Van a ser mayores que el tejido, van a ser aberturas mayores que el propio paño. Es imposible, es incierto, es hacer lo que uno que tiene que hacer en la escena de uno, o sea, donde uno tiene que identificar lo que nos trampea, eso sí. Eso es muy difícil, porque a veces uno crea muchos enemigos. Uno se hace de muchos enemigos cuando uno identifica lo que nos trampea y no a veces de una manera para querer, no con ánimo de contravención, pero uno simplemente pasa a actuar de una forma diferente. ¡Ah! Lo que se viene una masacre encima de uno, hay que tener coraje. No lo he vivido, yo lo he vivido, lo vivo. Lo vivo en varias dimensiones de la vida. Bueno, estás en un lugar absolutamente amigable. Sí, me doy cuenta. No sé si querés agregar algo más, si no, damos por finalizada la conferencia y realmente. Gracias, sos una genia. No, voy a hacer otra tesis doctoral, así sos mi directora. No soy una. Yo te intercambio saberes espirituales. Dale, muchas gracias.